quien le caiga, al que tiene dos quereres. Caiga en el guante a quien le caiga, al que tiene dos quereres. Pero a mí me tienen rabia porque tengo dos mujeres. Pero a mí me tienen rabia porque tengo dos mujeres. No tenía ninguna, lo juro por Dios que no. Yo no tenía ninguna, lo juro por Dios que no. Pero por andar buscando una, se me presentaron dos. Por andar buscando una, se me presentaron dos. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida porque ya era de sociedad. Ella me pidió permiso para contraer matrimonio con un torito pintado que lo llamaban Antonio. Y yo le negué el permiso para contraer matrimonio, porque la gente decía, ese toro es un demonio. Ay, ay, ay, mi vaca blanca se me fugó. Ay, ay, ay, ese torito me la llevó. Ay, ay, ay, el sinvergüenza me la arrastró. Ay, ay, ay, mi pobre vaca cuánto sufrió. Siento aliviado, al fin se ha marchado esa mala gata que tanto daño a mí me ha causado. Había regresado la malagradecida, olvidándose la muy malvada de toda la noche que me había arañado. Pero se acabó, por eso me río, porque nunca olvido que por otro gato ya me abandonó. Le dije que vienes a buscar si la leche se acabó. Como tú no la querías, otra gata la tomó. Ahora basta de arañar, de ti ya no quiero nada. Eres una mala gata y te tienes que marchar. Pensaba enseñarte amores y tú me enseñaste a mí. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí. Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de 15 años, morena, morena, déjame ver tus ojos. Tus ojos una semana y tu boquita todo el mes. De mi casa vive la loca María. Es una loca elegante, es una loca traviesa. Se lo pasa todo el día haciendo memoria izquierda. Loca María, loca María, loca María. Adiós mi amor, loca María, loca María, loca María. Adiós mi amor. De los